rompiendo mis pupilas, quemando los colores, comiéndote las flores, mordiendo mis entrañas. La luz cegadora que entra por los huecos de mi corazón. Y si quieres que ya no viva a oscuras, asaltado por las dudas, secuestrado por las musas, temeroso y a la fuga, tendrás que apartarme de ciertas posturas que son de mi devoción. Entra y viene, viene y va, sube y baja sin parar. Se tiñe el cielo, rompe el mar, se acercan tormentas que nos cambiarán. Sigilosas como saetas malignas, tomando 100.000 formas, engañan las palabras que hieren como espadas. Y sangro de tristeza por entre los huecos de mí, sin razón. Entre tinieblas, como un niño en el lodo, temblando por el miedo a causa del destello de mil rayos y truenos. Tendrás que acercarme a ciertas hogueras que alumbren mi corazón. Entra y viene, viene y va, sube y baja sin parar. Se tiñe el cielo, rompe el mar, se acercan tormentas que nos cambiarán. Se tiñe el cielo, rompe el mar, se acercan tormentas que nos cambiarán.